yo creo que va a depender de las medidas que tome Javier Milei y el equipo económico, de las medidas que tome el gobierno. Cuando asumió Javier Milei en el 2023, devaluó el dólar de 360 a 800, devaluó un 50, un poco más del 50%, el dólar subió un 118%. ¿Por qué te digo eso? Y porque vos imaginate, Pablo, que sos un inversor que quiere venir a poner una fábrica acá, vivís en Estados Unidos, y vos querés venir a poner una fábrica acá en la Argentina, querés explotar litio, querés explotar Vaca Muerta, querés sacar uranio, y bueno, pero vos cuando venís con los dólares acá querés que te lo tomen a 2.000, no a 1.000. Para que la inversión sea atractiva, tiene que Argentina tener un contexto de realidad en el tipo de cambio real multilateral. Y eso no está sucediendo. Y bueno, depende de la medida que tome el gobierno hoy. Ya con la elección pasada,